podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Una de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Me encanta decir eso del territorio de la República. Era un sueño que está todo cumpliendo. Todo el territorio de la República. ¿Se acuerdan? Porque no, ustedes son muy jóvenes, pero en una época había horarios diferenciados en distintas partes. Pero hace unos años hubo una polémica que se quería cambiar. Hace unos años San Luis hizo así una cosa, una opción por el separatismo. Pero en otra época me acuerdo que todo lo que era Buenos Aires, La Pampa y todo eso tenía un horario y todo lo que era la zona de la cordillera tenía otro muy distinto. Pero no es el caso. Ahora en todos lados son la 1 de la mañana, 1 y unos segundos ya. Y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y como todos los lunes tenemos un repaso por lo que fue la agenda deportiva del fin de semana. En este caso con una noticia tristísima que me parte el alma y que no, nunca hubiese querido... ¿La muerte de Ford? No. No, la columna deportiva no. No, una nueva lesión, otra más de Juan Román Riquelme que lo deja fuera de las canchas por lo menos hasta el verano, hasta enero. Pero para hablar con precisión del asunto, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Wall. ¿Cuánta precisión? Siempre. ¿Cómo? ¿Cuánta precisión? No sé, eso nos lo sabrá decir él. Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? Bien, ¿vos? Bien. Yo voy a preparar una columna de Ricardo Ford, si quieren la hacemos. Bueno, sí, también. Tendrías que arreglar con Martín porque te estarías como zarruchando el suelo en su sección. Yo te hago la sección de deporte, ningún problema, Ale. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Estás festejando todavía el triunfo de Racing de ayer? Bueno, triunfazo. Sí, ¿no? Y además en una situación ante un rival que para Racing siempre fue muy complejo, ¿no? Como River, que le ganó a Racing hasta en el campeonato en el que se fue a la B. Claro, es cierto. Para dar una idea de la paternidad de River sobre Racing. En un torneo ya muy extraño, ¿no? Faltan apenas 2 fechas y da la impresión que ningún, por lo menos de los que pelean arriba, hoy están muy pegados San Lorenzo, Newell's, está un poquito más atrás Lanús y Arsenal, y entre San Lorenzo y Newell's pareciera que va a terminar siendo campeón el que menos lo quiera, ¿no? No sé si se entiende. Ya está casi confirmado, va a ser el título, el campeón con menos puntos de la historia de los torneos cortos, ¿no? Y hoy tiene San Lorenzo 31, a lo sumo serán 37 puntos. Y creo que el récord lo tiene Newell's con 36, ¿puede ser? ¿El claro. de gallego? Claro, claro, claro. Así que bueno, está torneo. Parece que nadie quisiera ganarlo. Sí, dijiste recién lo de porque digo, hubo de algún modo y todavía no estar ser este torneo, llamémoslo mediocre, ¿no? Medio pelo en el que y falta independiente. Los equipos que disputan, que sin embargo es curioso, ¿no? Porque tanto San Lorenzo como Newell son dos muy buenos equipos. Muy regulares, ¿no? Han perdido muchos partidos, San Lorenzo perdió 4 partidos, Newell 3, pero las noticias del fin de semana terminaron siendo la derrota de River, por lo que significa en ese mundo River, que en algún momento lo vamos a meter recién, porque además es un momento de elecciones en River, tal vez uno de los clubes más politizados dentro de su interna, y después lo que fue la derrota de Boca contra el Boys, y lo que hoy se termina confirmando, ayer lo vimos salir a Riquelme a los 15 minutos del primer tiempo, con lágrimas en los ojos, muy golpeado, además. Y hoy se termina confirmando que tuvo un desgarro que ya lo va a dejar afuera de las canchas hasta el año que viene. Y es la quinta lesión de Riquelme en el año, un año muy difícil. Ahora, vos sabés que íbamos a armar esta columna con los compañeros de la producción, lo veníamos hablando, y estuvo pensada en algún momento en donde un fin de semana de Riquelme fue muy bueno, aquel partido contra Tigre. Sí, claro, las dos habilitaciones... ¿Cómo? Que dio las 2 habilitaciones para que Boca diera claro, vuelta que, un partido. Que da los 2 pases gol sí. Del partido, ¿no? Y me pone muy contento que en realidad la hayamos pasado para hoy, cuando Riquelme... Cuando parece haber una suerte de ganas acumuladas para hacer retirar a Riquelme. Se repitió desde ayer hasta hoy esta idea de que Riquelme ya es un jugador en retiro, ¿no? No es la primera vez, hace años que le firman el certificado de defunción a Riquelme. Este año ni hablar, cada dos o tres fechas, si Riquelme tiene algún problema. Pero incluso me acuerdo cuando volvió Riquelme al Boca de Russo, incluso. Que termina siendo campeón de la Libertadores. Termina siendo campeón de la Libertadores, casi te diría él más que el resto de Boca, pues fue una Libertadores que la Boca la ganó a partir de destellos de magia de Riquelme en casi todos los partidos de octavo de final en adelante. Pero ya por ese entonces algunos querían retirarlo y estamos hablando de año 2007, 2008. Sí, totalmente. Con la idea incluso de que había fracasado en Europa y que volvía, ¿no? Riquelme genera... A mí no me gusta endiosar a nadie, digo, ni hablar. Riquelme no es Dios. ¿No? No lo es. Tiene sus problemas, ya lo vemos, tiene 35 años. Pero genera o generó una suerte de cadena del desánimo, para llamar una terminología que se ha utilizado mucho, ¿no? Y porque tal vez lo que quizás molesta o lo que no se banca mucho es, de algún modo, su ausencia del circo, su cara de orto cuando tiene que responder preguntas bobas de algunos periodistas. Esa tendencia al llano, ¿no? Eso volver de Europa para jugar en Boca, porque prefiere jugar en Boca, que es el club del que finalmente es hincha y el que se siente cercano, ¿no? Que es casi como el patio de su casa, donde le gusta llegar y tomar mate con el utilero. ¿Dónde es tan ídolo que incluso la gente se ha llegado a poner en contra de Maradona para defenderlo? Yo fui a la cancha a hacer la crónica del primer partido de Riquelme después la renuncia a la selección, en la selección de Maradona, en donde Diego iba a ir. Era un Boca Huracán. Me colé entre la platea de Boca para ver cómo reaccionaba los hinchas de Boca y fue unánime, era impresionante. Me acuerdo que hablaba con hinchas de Boca en ese momento y me decían, es el ídolo más grande del club. Sí, claramente. No hay otro, no hubo otro, no lo puede superar Maradona de ninguna manera. Claramente. ¿No? Solamente lo podemos discutir con Rojitas, tal vez. ¿No? Se ha hecho Riquelme incluso esa fama de problemático en contraposición en su momento de lo que era el líder positivo Palermo, que era una antítesis muy también mediática, ¿no? Sí. Tenía que ver muchísimo con las amistades que tenían cada uno en los medios. Palermo las tenía mucho, se hacía mucho esa imagen de muchacho buenito, ¿no? Y también de las amistades en la tribuna, porque Palermo se llevaba muy bien con la 12, sobre todo, ¿no? Y Riquelme no. Y de hecho ha habido situaciones en las que barras de Boca han ido a apretar al plantel y Riquelme se ha bancado esas situaciones cuando veía cómo a Palermo nadie le decía nada, ¿no? Así es. Riquelme, aunque su físico le cueste, sigue siendo influyente en Boca, y aunque mal que le pese a muchos, y tal vez ahí esté el mayor problema de Boca. Se le cuentan a Riquelme las ausencias y en realidad lo que pesan de Riquelme y lo que pesó en este último torneo son sus presencias. Fíjate que está la idea de que no jugó partidos completos, ¿no? Jugó 12 partidos en este torneo inicial. 7 de esos 12 los jugó completos. En otros 5 fue reemplazado, incluso el de ayer, o el de anteayer, si ya contamos que es martes. En solo 3 de esos partidos que fue reemplazado, en solo 3 ocasiones lo reemplazaron antes de los 80 minutos, ¿sí? Y de los 8 partidos que Boca ganó en el torneo, en 6 estuvo Riquelme. Es decir que su influencia dentro del equipo es vital. Sí, de hecho, claro. Hizo 2 goles, aunque uno puede entender que no son los goles, sino son sus pases, y ahora vamos a hablar un poco de eso, su esencia, ¿no? Se da además estas lesiones de Riquelme dentro de un equipo que ya cuenta las lesiones por decenas, ya ha superado las 50 lesiones. Lo que le ha pasado a Boca en todo este tiempo es increíble, ¿no? Y vos tenés que escuchar a tipos incapaces de haber hecho emocionar nunca jamás a alguien contándole los minutos que Riquelme pasó o pasa en una cancha, ¿no? Tipos incapaces jamás de haber generado emoción contándole a Riquelme sus minutos o lo que puede dar, como vos decías, ya desde hace 6 años. Y la verdad es que, insisto, no hablo solamente del pasado de Riquelme, me parece que Riquelme todavía es mucho lo que da. Hablo de ahora mismo, incluso de los pocos minutos en donde juega, de esos pases que quizás para muchos pueden ser trascendentes, porque es difícil ver lo que es la complejidad de un pase. ¿Sabes qué? Estoy leyendo un libro que se llama De pies a cabeza, es un libro de ensayos futboleros, una recopilación muy buena que hicieron Agustín Valle y Juan Manuel Sodo. Hay muy buenos textos sobre futbolistas borrachos, uno sobre la espera del fútbol, esa idea de que el fútbol es sobre todo espera, ¿no? Porque el gol es en general un hecho anormal, ¿no? Sí. Es algo que posiblemente o normalmente no sucede. Hay un texto de Oliverio Coelho sobre ser visitante, sobre lo que es ir a ver a un equipo como visitante. Esto que te decía de la espera, ¿no? Lo contrapone a lo que son los resúmenes de goles o lo que era fútbol de primera en su momento, ¿no? Eso sí, no era fútbol, finalmente, ¿no? Porque, como decía el eslogan, esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. Claro, tal cual, esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. Es muy bueno eso, ¿no? Porque efectivamente iba contra la idea misma del fútbol, que es la espera. Y hay un texto que le pertenece a Daniel Linares, un escritor, ensayista, que escribe sobre lo que es el pensamiento del fútbol. Un pensamiento que no necesita palabras, lo cito a Linares. El pensamiento futbolístico se produce y desarrolla exento de palabras o las excede. Formas geométricas intervienen en su concepción. Formas geométricas en constante movimiento. Por tanto, se trata en el fútbol de un pensamiento geométrico cinemático. Pensamiento geométrico cinemático que se vale principalmente de la intuición. En su sentido más etimológico, mirada. Como herramienta de conocimiento de una intuición vectorial, podríamos decir, o sea, estamos hablando de fútbol posta, del fútbol, del buen fútbol, el fútbol que a mí me gusta, el de la inteligencia y la imaginación combinadas, que no tiene nada que ver con la fuerza como con la energía y más con la magia que con la disciplina. Estamos hablando de las enseñanzas de los grandes ajedrecistas del fútbol, el Bocha, Román, y en realidad, paremos de contar, Linares no lo incluye ahí a Maradona, que es tenía un fútbol sin duda más físico, ¿no? Ni hablar que talentoso, pero más físico. Dice Linares que, y estoy de acuerdo en esto, que la esencia del fútbol no es el gol, la esencia del fútbol es el toque. Y ocurre que el pase genial, dice Linares, es aquel en cual la pelota y el receptor se encuentran, se cruzan allí donde ninguno de los dos estaba al iniciar sus respectivas trayectorias. El pase genial no va hacia donde está el jugador, sino hacia donde la pelota tiene que ir. Termina concluyendo, estoy resumiendo obviamente el texto, que un pensamiento que ha basado la intuición, su mirada en la percepción visual, como es el pensamiento futbolístico, se desarrolla con completa independencia de la palabra, incluso, y este es el dato, pudiendo tratarse de pensamiento colectivo como lo es en gran medida el pensamiento en el fútbol. Pensaba esto, ¿no? Lo menciona Riquelme. Riquelme no ha necesitado palabras para ser un pensador y todavía da pases, y a muchos les resulta imperceptible esos pases, o a muchos les resulta fuera de su esencia. Como todo jugador a su edad tendrá que reinventarse, lo han hecho muchos, pero nadie puede decir que ya no lo sea o que esté al borde del retiro. Nadie puede decir que adentro de la cancha, como pocos, sigue pensando, y el día que se termine Riquelme será el final de un pensador, y esa no es una buena noticia para nadie. Para nadie. Antes de concluir con esta columna, y ya que estamos hablando de finales y de retiros, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar, aunque sea brevemente, a David Nalbandián, que tuvo este fin de semana sus últimos ratos adentro de una cancha, o por lo menos en esta etapa de su vida. A mí personalmente, uno de los tenistas que más he disfrutado ver adentro de una cancha, el talento que tenía Nalbandián era algo enorme, y que creo que solamente estaba a la altura de un Roger Federer, sin tener todas esas otras cosas que hicieron de Federer, digamos, ¿no? Pero si uno se pone a buscar solamente el talento destilado puro, la muñeca, como se dice, creo que Nalbandián, de por lo menos los últimos años, fue el único que se acercó a la magia del suizo. No sé si estás más o menos de acuerdo con mi apreciación. Ese talento, esa muñeca, esa capacidad para ganar partidos, incluso partidos en los que a veces también se caía, ¿no? Porque sí, claro, también tenía esa cosa de derrumbarse en un partido y no poder levantarse, pero vos lo ponés a la altura de Federer, a la altura de los grandes. Ha sido sin duda uno de los grandes tenistas de la historia del tenis argentino, y además esa vinculación tan fuerte con lo que significó la Copa Davis, ¿no? Absolutamente. Nosotros repetimos tanto esa idea y esa obsesión que es la Copa Davis, Nalbandián de algún modo fue en los últimos años el símbolo de todo eso, y sin duda se termina un tipo que va a marcar, ¿no? Cuando uno menciona a Vilas y demás, uno marca el lugar de Nalbandián en la historia del tenis argentino. Sí, claro, yo recuerdo solamente un par de escenas de Nalbandián. Una, aquel dobles con Lucas Arnold en Moscú contra los rusos, semifinal de la Davis, que se ganó 19-17 en el quinto punto. Un Nalbandián que por entonces era casi un desconocido, había tenido ya una final de Wimbledon encima, creo, o fue poco después, pero que estaba surgiendo. Y después el increíble partido que le gana la final a Roger Federer del torneo de maestros. El Master de Shanghai. Exactamente, que él estaba prácticamente por irse a pescar porque era un suplente de ese torneo. Hubo un par de caídas, lo llamaron de emergencia y terminó llevándose el título, incluyendo una final contra Roger Federer, que fue uno de los partidos más entretenidos que vi en mi vida. Sí, sí, sí. Vos recién nombrabas la final de Wimbledon, en 2003. Contra Hewitt, sí. Contra Hewitt, exacto, sí. Que la pierde, pero en un torneo notable de Nalbandián. Y estamos hablando de hace 10 años, sí, ¿no? Hace 10 años. Una carrera impresionante. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre. Nos despedimos así. Recordá, hoy fue un bloque dedicado a los talentosos. Riquelme, al talento, ¿no? Exactamente, a los distintos, bueno, a los diferentes. Con eso. Viva Riquelme. Que viva el talento y que viva Juan Román. Impresionante, tan jóvenes y tan melancólicos. Viste una cosa de locos, vamos a componer un tango. Un abrazo grande. Recién mencionamos a Bochini, Martín, por favor. Lo escuché y siempre cuando se habla de Riquelme yo lo veo al Bocha, y me parece que el único que puede estar ahí también, esos geométricos constructores, es el Kaya, es Aymar, digo, Pablito Aymar. Sí, bueno, internacionalmente Andrés Iniesta, ¿no? Yo recuerdo a Mostoboy, pero bueno, ya está. Y el Beto Bársico. Bueno, Ale, buenas noches, abrazo. Escuchábamos a Alejandro Bol, nuestro columnista deportivo, aquí hablándonos un poco de talento en Diario del Futuro. Y lo que va a sonar ahora son unos talentosos también. También, obvio. Vamos a escuchar un poco de música. Lo que va a sonar en Nacional Rock es Señor Tomate haciendo Bosque.